Ahora sí, Basur volvió el ritmo y la sustancia para toda la Valencia. Malafama, ha pasado el tiempo y se va agitando. Le robaron la motito al boludo de Carlito. Ahora sí, ¿pero qué te pasó en la cara, Bud? Para vos, basura.com.ar.